Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos de nuevo a otra edición de Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les saludo a Emilio Méndez. Les recuerdo que nuestros programas están disponibles en el blog enfoquecr.com y recuerden buscarnos en Facebook con el usuario enfoquecr. Bueno, aquí me acompaña don Carlos Carranza, que procederá a presentar el invitado de este programa. Buenos días, es un gusto, como decíamos en un programa anterior, contar con la presencia de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, esta vez en este segundo programa, diría empresario, participó en la vida política y yo diría académico de los muy distinguidos de la Universidad de Costa Rica y otras universidades. Don Miguel Ángel, un gusto estar con usted. Tal vez comienzo con una primera pregunta, más ya en el plano internacional. ¿Cómo ve usted la economía internacional en estos momentos? ¿Se podría decir que hay una pequeña reactivación en algunos países, pensando en España, pensando en Estados Unidos y algunos de Europa, que dan visos de que, si bien la tasa de desempleo es alta, ya se dan visos de que pareciera que el fenómeno ya no está en fondo, sino que paulatinamente comienza a crecer? Muchas gracias, don Carlos. Muchas gracias, Emilio. Un gusto estar una vez más con ustedes. Sí, don Carlos, usted lo enfoca muy, muy, muy correctamente, si me permite decirlo. Estamos sin duda en una mejor coyuntura de la economía internacional. El crecimiento de los Estados Unidos ya es cada vez mayor. La tasa de desempleo en Estados Unidos ha bajado significativamente. Claro que, como ocurre con el desempleo cuando es prolongado, parte de esa disminución del desempleo es porque algún porcentaje de las personas que se quedaron con la enorme dificultad de no tener puestos de trabajo y buscaron y no encontraron, renunciaron a seguir buscando y ya se acomodaron a alguna forma de vida sin un trabajo formal. Y eso disminuye la población económicamente activa que se habría tenido. De manera que parte de la caída del desempleo no es solo por generación de más empleos, que la ha habido, sino también porque a la par ha habido una disminución de la cantidad de gente buscando trabajo. En Europa, las tasas de crecimiento en Inglaterra han sido más favorables. En España, en Grecia, en Irlanda, en Portugal, la situación ha ido dando vuelta, y a pesar de, como usted decía, que sí, que se mantienen tasas de desempleo todavía muy altas, pero ya no hay generación de más desempleo, sino que hay un crecimiento de la economía, y la economía dejó de disminuir, que durante varios años estuvieron disminuyendo el volumen bruto de la producción que esos países estaban produciendo. Claro que a la vez hay otros fenómenos no tan positivos. China, que se había convertido y ha sido la gran locomotora de la economía mundial de los últimos 20 y pico de años, va a crecer apenas al 7%. Digo así, sonriendo, apenas al 7%, porque esto es una cifra muy alta. ¿Cuánto desearíamos en Costa Rica haber crecido en los últimos años al 6%? No al 7, al 6%. Si hubiéramos crecido los últimos 20 años al 6%, nuestra situación económica sería muy, muy, muy distinta a la que es hoy día. Pero es que China venía creciendo al 9 y al 10 y al 11, entonces el 7 significa una disminución en esa tasa de crecimiento, y esto afecta a países como América Latina, no Centroamérica, pero América del Sur principalmente, que son exportadores de alimentos y de materias primas, que ante la menor tasa de crecimiento de la economía china se encuentran con precios ya no tan favorables en los mercados internacionales para sus productos básicos de exportación, lo que hace que sus tasas de crecimiento bajen. Ahora, en el mes de mayo, el Fondo Monetario Internacional ha bajado su expectativa de crecimiento para América Latina a un 2.5%, que es la tasa más baja, creo, desde el año 2002. De manera que estamos teniendo crecimiento, no estamos en decrecimiento, no hay ni siquiera decrecimiento con relación al crecimiento de la población, el per cápita, pero ya no es una tasa de crecimiento tan favorable como la que nos permitió durante estos primeros años del siglo XXI que América Latina tuviera un periodo en el cual disminuyó muy importantemente la pobreza, disminuyó en general en casi todos los países la desigualdad y hubo un crecimiento muy importante de la clase media. Esto hace que entonces tengamos unos signos ahí en la economía mundial, en la parte real de la economía, en la parte de crecimiento, contradictorios. Mientras países desarrollados que habían venido teniendo muy poco crecimiento o disminuyendo su producción y haciendo que la economía mundial no creciera tanto, ahora contribuyen y los países en desarrollo, que eran los que estaban contribuyendo más, ahora bajan su tasa de contribución a la economía mundial. Por otro lado, como los Estados Unidos empiezan a crecer, las medidas de expansión monetaria que mantuvieron durante mucho tiempo empiezan a disminuir. Ya desde finales del año 2013, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, viene disminuyendo su empuje monetario a la economía y con esto las tasas de interés van a ir subiendo. Esto significa que países como el nuestro vamos a empezar a tener tasas de interés más altas en el extranjero, que hemos disfrutado durante muchos años de tasas de interés muy bajas. Entonces, para América Latina teníamos tasas de interés muy bajas por el capital que venía y precios de materias primas muy altos. Hoy vamos a tener precios de materias primas no tan altos y tasas de interés más altas. Eso evidentemente obliga a los países de América Latina, Costa Rica incluida, a cuidar más su situación fiscal, a cuidar más su política monetaria. Gracias a Dios, en general, los países tenemos reservas monetarias internacionales altas. No estamos como estábamos a principios de la década de los 80s o a final de la década de los 70s del siglo pasado, cuando después vino la crisis, en que teníamos reservas negativas. No, ahora tenemos reservas muy altas monetarias. Tenemos un endeudamiento todavía relativamente bajo, pero si el déficit fiscal sigue igual, esa situación de un endeudamiento todavía manejable se va perdiendo y llegamos a un momento en que ya tengamos un endeudamiento no manejable. Y por eso entonces ahora tenemos que tener una política fiscal mucho más cuidadosa, tenemos que tener una política monetaria cuidadosa y tenemos que tener una política monetaria realista que nos permita mantener un tipo de cambio que ni estimule las exportaciones ni tampoco desestimule la exportación y la competitividad del país en el extranjero. Eso sin duda significará que las políticas económicas del gobierno en los próximos años van a ser muy importantes. A la vez, la otra característica del mundo que está ocurriendo es el crecimiento de la desigualdad. En la época de la Primera Guerra Mundial, poco después, sobre todo ya de la depresión, de la Gran Depresión en adelante, las economías desarrolladas fueron teniendo un periodo en que la desigualdad fue disminuyendo muy aceleradamente. Y esto llegó hasta los años 80 del siglo XX. Esa disminución de la desigualdad fue tanto que la ganancia de alguien que tenía un título universitario comparado con alguien que no tenía un título universitario fue disminuyendo, que la ganancia de quienes estaban en el 10% más rico con respecto a los que estaban en el 10% más pobre fue disminuyendo, y el mundo estuvo viviendo entonces crecimiento y además de crecimiento una situación de una mayor igualdad. A partir de los años 80, esto empieza a revertirse. Y estudios que han venido haciendo economistas como Saez de Berkeley o Piketty de Francia en los últimos años, lograron buscar y formar estadísticas que no se tenían con base en las declaraciones de impuestos para poder estudiar más detenidamente la distribución del ingreso. Y se ha encontrado que a partir de los años 80 hay un crecimiento de la desigualdad muy grande en el mundo. Por cierto, que en América Latina eso no ha sido en este siglo XXI. Más bien, este siglo XXI en América Latina en general ha ido disminuyendo la desigualdad. Muchas causas se han ubicado para esto. Una es la tecnología. con la informática, con la computación, con la digitalización, hay una demanda mayor por personal más calificado. Entonces esto hace que los salarios más calificados suban más. También el comercio internacional se ha profundizado y entonces países como China exportan con Tailandia, Indonesia, exportan con salarios muy, muy bajos y entonces esto también tiende a que el salario de la gente de menos ingreso disminuya, no aumente tanto. En caso de Costa Rica, por ejemplo, hubo dos razones que han sido importantes en los últimos años para el crecimiento de la desigualdad que hemos tenido. Uno es la migración nicaragüense, que es principalmente de personas con baja calificación para como trabajadores, un poco de capacitación. Entonces ha aumentado la oferta de ese tipo de trabajadores, lo que hace que no aumente tanto sus salarios. Y por otro lado, el gran costo que tuvimos de la gran crisis de finales de los 70, principios de los 80, en que muchos jóvenes dejaron ir a secundaria. Entonces también aumentó la oferta de costarricenses con menos capacitación. Y eso es parte del problema que hemos tenido. Otras de las explicaciones tienen que ver con, por ejemplo, que la proporción de los trabajadores sindicalizados ha ido disminuyendo en general en el mundo, menos fuerza de negociación laboral por los grupos de trabajadores. La internacionalización del trabajo. Intel se viene a Costa Rica porque tenemos trabajo más barato que Estados Unidos. Se va de Costa Rica porque Vietnam tiene trabajo más barato que nosotros. Entonces esta migración hace que se den cambios en la ubicación de las fuentes de trabajo. Pero ahora hay dos tesis muy importantes que han estado surgiendo. Una con Piketty, el capital del siglo XXI se ha convertido en el bestseller en Amazon, más bestseller que, perdonen el anglicismo, es un libro con mayor demanda por él que los libros de ficción. Es un libro que salió este año, finales del año pasado, este año, y es un libro en el que Piketty trata de explicar la generación de esta desigualdad, y él la pone en términos de que cuando la tasa de crecimiento del capital, la tasa de ganancia del capital, la tasa de rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento de la economía, se va a aumentar la parte de la producción que corresponde al capital. Un poco nos recuerda a las tesis de Marx del siglo XIX. Y en palabras de Marx sería una nueva forma de acumulación de capital y metamorfosis. Una nueva forma de acumulación de capital. Y lo que dice Piketty además es que esto a lo que lleva es que a través de la herencia ese capital se va concentrando en las generaciones futuras. Y entonces esta es la tendencia que él ve. La otra tesis, que es una tesis más modosita, digo yo, más, no de tanta impacto, es la diferencia de actitud de las personas al llegar a la tercera edad según su nivel de capacitación. Las personas con más capacitación, perdóname que me meta en el grupo, pero tendemos a querer seguir trabajando, no a pensionarnos, sino a seguir trabajando, entonces seguimos acumulando. Las personas con menos capacitación quieren aprovechar el descanso, el trabajo físico es más cansado, tiene más, se amaina más con la edad, se afecta más con la edad, y entonces, y además el salario es más bajo, de manera que el ocio se vuelve más atractivo, diríamos los economistas, comparando el rendimiento del ocio y el rendimiento del trabajo. Entonces, se prefiere trabajar menos. Y entonces, lo que ocurre es que las personas, a la hora de llegar a los 65, 67 años, la edad de pensionarse va creciendo en el mundo. O sea, no son los 58, ni los 60, ni los 62. Ahora los países están yéndose a 67 años. Porque entre más expectativa de vida, más tarde hay que pensionarse. Si no, ¿quién paga tantos años al viejito? Entonces, esto hace que se esté dando esa desigualdad. Estos son elementos muy importantes que tomar en cuenta. ¿Por qué Costa Rica vive en ese mundo? Y nos afectamos por todas esas cosas. Don Carlos, don Miguel Ángel, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional por los 101.5 FM. Ya regresamos. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Cita médica. un espacio donde diferentes especialistas en medicina atienden sus consultas y le orientan sobre su padecimiento. Cita Médica por la Salud del Pueblo, de lunes a jueves a las 10 de la mañana, aquí en Radio Nacional de Costa Rica. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden accesar al blog enfoquecr.com para buscar los programas anteriores de Enfoque. Bueno, hoy nos acompaña don Miguel Ángel Rodríguez y continuamos, don Carlos. Don Miguel Ángel, en este análisis tal vez darle una pregunta y después lo dejaría más abierto. Usted señalaba que hay una nueva forma de acumulación de capital. Desgraciadamente, lo que todos esperábamos con la cumbre del milenio no se ha llegado a los niveles de reducción de pobreza en muchas partes, y la crisis todavía nos golpea y nos lleva, con todos los cambios además que la tecnología lleva, a diferenciar a diferentes sectores y la formación. Pero la otra parte, la moneda, que quisiera analizar por su experiencia tan amplia, ¿cómo ve usted los conflictos que hay en estos momentos, como el caso de Ucrania, como el caso ya de enfrentamiento de Vietnam con China, que se está dando roces, o otros enfrentamientos que tal vez no son tan fuertes, pero que evidentemente, como los que pasan en África, con grupos de fanatismo religioso? ¿Cuál es su posición alrededor de ese tema? ¿Cuál es, cómo puede afectarnos ese vaivén también, no tanto los factores económicos, sino los factores políticos sociales? Esa sí es una pregunta larga y complicada, porque sobre los otros temas hay un poquito más de teoría que le permite a uno elaborar sobre estos temas que están en la base misma de los defectos del ser humano, la violencia, en la intolerancia, en la incomprensión, en la falta de autocontrol. Son mucho más complicados y son muy serios. La cantidad de personas que han muerto en guerras después de la Segunda Guerra Mundial es abismalmente grande. Uno compara con los, no sé, 30, 40 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, y cualquier guerrita individual parece pequeña, pero si las acumula todo lo que ha venido pasando desde entonces, son muchos, muchos millones de personas que han perdido la vida, y eso es muy doloroso. En Asia, en África, los problemas en Sudán del Sur, los problemas en Nigeria, los problemas en un país que se considera de los más ricos, más amados, como Kenia, son realmente terribles en la persecución religiosa y en los fanatismos. El tema de Ucrania es un tema sumamente complicado, una Rusia que trata de revivir su rol en un mundo muy diezmada, porque ya no es el imperio de la Unión Soviética con toda Europa del Este, pero que sigue siendo una potencia atómica muy fuerte, con un ejército importante, y con una población rusa viviendo en estas zonas de Ucrania muy importante. Pero también es que esa población rusa vive también en países de los Balcanes, de manera que esos países se sienten amenazados. ¿Qué le toca a Estados Unidos? ¿Ir a intervenir y entrar en una guerra con Rusia? Pues nadie quisiera que esa sea la solución. De manera que no es tampoco tan fácil. Entonces hay una crítica muy grande a que no hay una solución de más fuerza, pero probablemente una solución de más fuerza sería peor que la enfermedad, es una medicina peor que la enfermedad. A mí esto lo que me hace pensar es que seguimos con un mundo en el cual el desarrollo de las organizaciones de derecho internacional se nos ha ido quedando atrasado. Lo podemos ver en pequeñito en América Latina y en América. La OEA, que tuvo un rol tan importante en generación de derecho durante todo el siglo XX, en mantener este continente sin guerras entre países. Si usted ve el mapa de Europa de principios del siglo XX y el de final del siglo XX, cambia 5 o 6 veces totalmente. Perdería un examen de geografía a veces. Sí, sí, totalmente. En cambio, el de América es el mismo. Hay colonias que dejaron de ser colonias, fueron países, pero lo demás es lo mismo. Pequeños cambios en las fronteras. Pero la hemos ido perdiendo. Brasil tiene ahora una relación directa con Estados Unidos, es uno de los BRIC, uno de los países grandes, no necesita la OEA. México es el socio comercial de Estados Unidos en el NAFTA, tiene una relación directa con Estados Unidos, no necesita la OEA. Y los otros países de América Latina no se dieron cuenta de que necesitábamos tener un centro de discusión política y acuerdos con Estados Unidos en este continente, y lo que estamos haciendo es foros sin Estados Unidos, en los cuales los países vamos a perder nuestra capacidad de diálogo con Estados Unidos en nuestro continente, y eso nos ha debilitado mucho y ha debilitado mucho la organización. Naciones Unidas, la gran fuerza que tenía en los 40s, en los 50s, en los 60s, ha ido perdiendo su posición. No la hemos modernizado, tenemos un Consejo de Seguridad que no es representativo de los países más grandes. En Alemania, que es la segunda, tercera economía más grande del mundo, no está representada. Brasil, o Sudáfrica, o la India, no tienen representación, son países de un impacto y un tamaño enorme, se nos ha quedado desfasado. El compromiso con el derecho, los derechos humanos y el derecho internacional que se tenía cuando se aprobaron las Declaraciones Universales de Derechos Humanos y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, se ha ido perdiendo. Estados Unidos no ha entendido la ventaja que tiene el darle el apoyo a una organización internacional con gran fuerza que permita que las actividades de Policía Mundial no se caigan sobre ellos, sino que sean una actividad compartida por todos para evitar los genocidios, para evitar las barbaridades en el mundo. Y entonces todavía mantiene una beligerancia política en que para el 90% de las fuerzas políticas americanas, norteamericanas de Estados Unidos, es impensable que ellos se metan de verdad en serio a trabajar internacionalmente con Naciones Unidas. Entonces, esto es lo que yo veo como la gran dificultad que tenemos y la solución. Entonces, está por ahí. Don Miguel Ángel, usted recientemente ha planteado el tema de la cuenca del Atlántico como un tema importante de acuerdos que hay que buscar entre países. ¿Cuál es la importancia de la cuenca del Atlántico? Pero además de eso, ¿qué logros esperaríamos si hay más acuerdos en ese sentido? Las relaciones atlánticas se han visto normalmente como relaciones entre Estados Unidos y Europa. América Latina y África casi no tenemos relaciones. Brasil es el único país del continente que ha tenido una política africana. Europa tiene relaciones con África. Estados Unidos, cuando se hizo el fortalecimiento de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, introdujo un sistema preferencial con algunos países de África. Pero no hay una visión de conjunto. Y sin embargo, esta cuenca es donde se transita la mayor parte de los servicios del mundo, donde se transita la mayor parte de las exportaciones de bienes del mundo, es la zona de mayor riqueza energética, es donde se está generando las nuevas formas de energía, y es donde también se están dando una serie de problemas internacionales, como el narcotráfico entre América Latina, África, Europa, y además de una contaminación del mar Atlántico muy fuerte, del océano Atlántico muy fuerte, que se está dando sin ninguna autoridad que proteja el mar en las zonas que no son ribereñas. Esto nos ha llevado a algunos a pensar, un liderato de Johns Hopkins University, del presidente Aznar de España, el expresidente Aznar de España, un grupo grande de funcionarios públicos y de empresarios, que hay una ganancia que se puede obtener en ver los problemas energéticos, de comercio, de derechos humanos, de democracia, de seguridad, ecológicos, de la cuenca atlántica como un conjunto, como una visión de conjunto. Ya hemos tenido la experiencia de lo que se puede ganar en encuentros de dirigentes africanos y latinoamericanos, con dos encuentros que hemos tenido de ese tipo. Y hemos planteado un primer documento que se ha hecho público en estos meses anteriores y que esperamos seguir elaborando. Vamos ahora hacia un foro energético y vamos también hacia un foro de seguridad, donde gobiernos, exgobernantes y privados organizaciones privadas podamos colaborar en crear políticas atlánticas. No es una manera de resolver problemas a corto plazo, pero es una manera de generar inteligencia y de generar colaboración en este campo, don Carlos. Uh-huh. Bueno, todavía nos quedan un par de minutos para algunas conclusiones, don Carlos. Tal vez, don Miguel Ángel, usted señalaba ahora de dos tareas, el foro energético y un foro sobre seguridad. ¿Hacia dónde deberíamos apuntar en el tema energético? Bueno, este es un cambio total que se ha dado en el mundo, en el cual la discusión en Costa Rica ha sido muy, muy pobre. Hay algunas personas que opinan sobre el tema muy a menudo, pero en general la comunidad académica, la comunidad intelectual costarricense, los sectores empresariales, los sectores laborales, no han intervenido claramente en esto. Hay un cambio total. Estados Unidos era el mayor importador de petróleo del mundo. En poco tiempo va a ser exportador. Va a ser exportador por las formas estas de el gas en las rocas que han encontrado cómo extraer, y porque el crecimiento que están teniendo en eso es inmenso. Eso es una de las razones que yo creo que hay para tener un poco de optimismo también sobre la seguridad en algunas partes del mundo. Ya se va a dejar de depender con tanta fuerza del Medio Oriente en su oferta petrolera en el mundo, y lo mismo de Rusia. Las dos zonas van a perder influencia en el mundo con este surgimiento. Pero eso no está sucediendo solo en Estados Unidos. México ha cambiado toda su política petrolera, que viene desde los inicios de la Revolución Mexicana, del PRI, y ha abierto el monopolio estatal para que haya participación privada en exploración, en elaboración, en producción de energía en México. Brasil ha encontrado enormes yacimientos, Argentina enormes de petróleo, y Argentina enormes yacimientos de gas. De manera que en la ribera atlántica africana cada vez hay más descubrimientos petroleros. De manera que este cambio yo creo que va en una dirección, y perdóneme, esta zona es donde se produce la energía de los biocombustibles, es donde se está produciendo una gran cantidad, y sobre todo en Europa, de la generación eólica con aire de energía, y el crecimiento de la utilización de la energía solar, de manera que las formas nuevas de energía también se están dando. Al mismo tiempo, en África, más de un 75% de los hogares no tienen electricidad, lo cual quiere decir que al mismo tiempo que tenemos una enorme riqueza energética, tenemos unas enormes pobrezas energéticas. Entonces, el trabajo conjunto para utilizar esta riqueza y poder resolver los temas como la energía en África son sumamente importantes y pueden darle un empuje muy grande al mundo. Bueno, llegamos al cierre del programa. Un gran agradecimiento a don Miguel Ángel Rodríguez por su colaboración con Enfoque. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, don Carlos. Les agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir con ustedes hoy y tener esta oportunidad de estar con sus oyentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, y nos despedimos también de don Carlos Carranza. Muchas gracias a todos los distinguidos y distinguidos oyentes, a don Miguel Ángel, que nos recibió en su casa, lo cual eso dice mucho de la calidad humana de don Miguel Ángel. Buenos días, muchas gracias. Bueno, se despide de ustedes Emilio Méndez. Nos escuchamos el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.